Este es un audio paper, una lectura literal de un artículo académico publicado bajo acceso abierto. El artículo se presenta a continuación tal como fue publicado, sin modificaciones, sin interpretación y sin comentarios adicionales. La autoría, los datos, los argumentos y las conclusiones pertenecen exclusivamente a los autores originales. Este audio paper ha sido producido por Nomad Institute como parte de su compromiso con la preservación, la accesibilidad y la difusión abierta del conocimiento científico, con el apoyo tecnológico de Eleven Labs, cuya tecnología contribuye a ampliar el acceso a la ciencia y a la investigación académica en el marco de la ciencia abierta. Panorama cambiante de la educación superior. Un estudio sobre el papel de la analítica en la gestión del capital humano. Doctora Medha Kulkarni, investigadora independiente. Pravin Nawade, Institute of Management, Development and Research. Correo electrónico de contacto de la autora principal, mekulkarni2@mgmu.ise.in. Identificador, ORCID 0000-0003-489-2. Resumen. La tecnología ha transformado la forma en que operan las organizaciones tradicionales, y el sector de la educación superior no es una excepción a estos cambios. La analítica ha surgido como un campo de investigación relevante, influyendo en la toma de decisiones organizacionales y en la eficiencia operativa. En particular, la analítica ha impactado funciones clave de los recursos humanos, como la adquisición de talento, la rotación y retención del personal, la formación, la gestión de quejas y la evaluación del desempeño. Este estudio tiene como objetivo examinar los principales aspectos de la gestión del capital humano que han sido influenciados por la analítica, con un énfasis específico en las instituciones de educación superior. Para alcanzar este objetivo, el estudio adopta un diseño de investigación exploratorio. A partir de los hallazgos, se propone un modelo de procesos para la implementación de la analítica de recursos humanos en la educación superior, con posibles implicaciones para la formulación de políticas institucionales. El modelo propuesto sigue un enfoque de entrada, proceso y salida para ilustrar la aplicación sistemática de la analítica en las funciones de recursos humanos dentro de las instituciones de educación superior. Palabras clave: analítica de recursos humanos, gestión del capital humano, instituciones de educación superior, ODS-4, ODS-8. La tecnología ha influido en las operaciones empresariales y ha dado lugar a la automatización y la digitalización. La analítica es un campo de desarrollo reciente que ha integrado la tecnología en las operaciones funcionales. Las empresas de distintos sectores han reconocido la importancia de incorporar la analítica para realizar predicciones, pronósticos y estimaciones. La analítica empresarial ayuda a las organizaciones a realizar estimaciones precisas, lo que a su vez facilita la previsión. Ha revolucionado la forma en que se toman las decisiones. La analítica también ha contribuido a generar confianza en la toma de decisiones debido a su dependencia de los datos. Existen numerosas formas de analítica empresarial. La analítica descriptiva ayuda a la visualización de datos mediante el análisis de datos históricos. La analítica diagnóstica ayuda a comprender la causa raíz de los problemas mediante el análisis de las relaciones causa-efecto. La analítica predictiva ayuda a comprender las tendencias y, en consecuencia, a realizar predicciones. Las aplicaciones de la analítica se han diversificado en numerosas funciones y han impactado en las funciones de los recursos humanos. La analítica de recursos humanos es la tendencia más reciente en el ámbito de los recursos humanos. La analítica en recursos humanos ayuda a elaborar paneles de control que proporcionan información significativa para que el departamento de recursos humanos pueda tomar decisiones. Considera diversos aspectos de los datos relacionados con los empleados, como datos demográficos, datos relacionados con la contratación, datos de formación y desarrollo, datos de desempeño, quejas de los empleados y relaciones laborales, diversidad e inclusión. Una comprensión exhaustiva de los datos constituye la base de la analítica descriptiva, diagnóstica y predictiva. La analítica de recursos humanos ayuda a respaldar una mejor toma de decisiones al proporcionar información clave mediante una gestión eficaz de los datos. Esta forma de toma de decisiones también contribuye a generar confianza y a promover la transparencia en los sistemas y procesos. La analítica de recursos humanos ha transformado la manera en que se llevan a cabo las funciones de recursos humanos. Encuentra aplicación en la planificación de la fuerza laboral mediante la previsión de la oferta y la demanda, la previsión de la rotación, la adquisición de talento y la retención. Otro ámbito clave de la analítica de recursos humanos es su aplicación en la planificación de la sucesión, la planificación del desarrollo y las decisiones relacionadas con la evaluación del desempeño. Las instituciones de educación superior no son una excepción a esta transformación. La analítica de la educación superior ha penetrado en numerosas funciones dentro de las instituciones de educación superior. Dada su multiplicidad de beneficios, la analítica de recursos humanos debería ampliarse para mejorar la eficacia de los procesos. La analítica de recursos humanos sigue un enfoque sistemático, bien estructurado y basado en evidencias que ayuda a diseñar y planificar funciones clave de recursos humanos, como la gestión del talento, la diversidad de la fuerza laboral y la retención de empleados, lo que ayuda a proporcionar una ventaja competitiva a las organizaciones. La analítica de recursos humanos también contribuye a mejorar la eficiencia en la toma de decisiones al reducir el tiempo necesario para decidir y mejorar la precisión y la fiabilidad de las decisiones. También es importante considerar el impacto de estas transformaciones de los recursos humanos en el sector educativo. Al hablar de analítica de recursos humanos, a menudo se toma como referencia el sector corporativo. Sin embargo, también es importante centrar los esfuerzos en estudiar el impacto en el sector educativo. Las instituciones de educación superior también participan activamente en diversas funciones de recursos humanos, y es importante comprender el papel de la analítica de recursos humanos, con especial énfasis en este sector, ya que ayudaría a optimizar los procesos de recursos humanos, lograr una mayor eficiencia, realizar predicciones más precisas y apoyar una mejor toma de decisiones. Marco teórico. Una revisión de la analítica de recursos humanos. La revisión de la literatura constituye la base de este estudio. A través de la revisión de la literatura existente, los autores exploraron los trabajos realizados en el ámbito de la analítica de recursos humanos, con especial énfasis en el sector educativo. La toma de decisiones basada en datos ha cambiado de manera significativa el funcionamiento de las organizaciones. Con el tiempo, el Departamento de Recursos Humanos también ha transitado hacia la incorporación de la toma de decisiones basada en datos, alineada con todas las funciones de recursos humanos. El Departamento de Recursos Humanos trabaja con métricas clave de recursos humanos, como indicadores clave de desempeño, áreas clave de resultados, métricas de desempeño, métricas de inclusión y métricas de compromiso de los empleados, que contribuyen a una mejor toma de decisiones. Existen múltiples facetas de la analítica de recursos humanos dentro de una organización. La analítica de recursos humanos ayuda a predecir la intención de rotación de los empleados, lo que contribuye a la planificación de la fuerza laboral. Sujata y Reddy, 2024, Renu et al, 2023. La analítica de recursos humanos también ayuda a evaluar el compromiso y la motivación de los empleados. Estas métricas ayudan a tomar decisiones sobre las estrategias que deben adoptarse para mejorar el compromiso de los empleados. Un empleado comprometido está motivado para contribuir a los objetivos organizacionales. El uso de la analítica de recursos humanos como estrategia basada en evidencias contribuye a mejorar la eficacia de la toma de decisiones de la gestión. Basi, 2011. Walsh, 2021, facilitó el establecimiento y el uso de la analítica para mejorar las operaciones de recursos humanos e informar la toma de decisiones críticas. En 2015, Aldmore y Love propusieron diversos tipos de analítica académica, haciendo hincapié en la aplicación de los sistemas de información de gestión en las instituciones de educación superior. Este sistema de información de gestión es crucial para el almacenamiento y la recuperación de información, lo que a su vez resulta beneficioso para la toma de decisiones clave. La creciente integración de herramientas analíticas en la toma de decisiones cotidiana se ha convertido en la nueva norma, y las organizaciones, en particular las instituciones de educación superior, no pueden mantenerse al margen de esta transición. El cuadro de mando del talento constituye un aspecto crucial de la analítica de recursos humanos, ya que ayuda a impulsar los resultados organizacionales y contribuye a reducir los sesgos presentes en los sistemas tradicionales de gestión del talento y planificación de la sucesión. Rasmussen y Ulrich, 2015. Jack, 2010, presentó una serie de métricas potentes diseñadas para cuantificar las contribuciones individuales al éxito global de una organización. Otro avance significativo es The New HR Analytics, que demuestra cómo predecir el retorno de futuras inversiones en capital humano. Murphy y McCarthy, 2016, analizaron cómo la analítica de recursos humanos ayuda a abordar la complejidad de la analítica mediante una mejor comprensión de las preocupaciones de los empleados, lo que permite identificar las causas raíz de los problemas y proponer soluciones adecuadas. La analítica de recursos humanos ofrece un marco práctico para aprovechar los datos y abordar desafíos reales de recursos humanos dentro de las organizaciones. Las instituciones de educación superior deben mantenerse alineadas con la transición hacia la analítica, en particular hacia la analítica de recursos humanos. La aplicación de la analítica en la educación superior ayudaría a optimizar las prácticas de adquisición y gestión del talento. La rotación del profesorado se ha convertido en una preocupación creciente en la actualidad. La analítica ayudaría a prever la intención de rotación del profesorado, mediante el uso de diversas métricas directas e indirectas. Comprender estos patrones permitiría a los departamentos de recursos humanos diseñar estrategias para retener a profesores competentes. Van Barneveld et al. 2012. Pueden explorarse múltiples enfoques integrados de analítica para el sector de recursos humanos en el ámbito de la educación superior, entre ellos los paneles de personas para la alta dirección, el desarrollo de la estrategia de recursos humanos y la planificación de la sucesión. Mondore et al. 2011. El desarrollo de capacidades es crucial para los miembros del profesorado y el personal administrativo de las instituciones de educación superior. La aplicación de la analítica de recursos humanos ayudaría a identificar las necesidades de formación, diseñar programas de formación eficaces y evaluar la eficacia de dichos programas. Los datos pueden almacenarse y consultarse en cualquier momento, lo que permitiría vincular la formación con otras funciones de recursos humanos, como el mapeo de competencias, el crecimiento y la progresión profesional, la ampliación del puesto y el enriquecimiento del puesto. La implementación de la analítica de recursos humanos en la educación superior también contribuiría a evaluaciones eficaces del profesorado y del personal, lo que ayudaría a aumentar la transparencia y a generar confianza en los sistemas y procesos institucionales. Aplicabilidad de la analítica empresarial en las operaciones de recursos humanos en las instituciones de educación superior. A continuación, se presentan algunas áreas clave de la analítica de recursos humanos en la educación postsecundaria. Contratación y adquisición de talento. El uso de la analítica de recursos humanos en la educación superior puede contribuir a mejorar el proceso de reclutamiento mediante pirámides de rendimiento de reclutamiento basadas en datos. Estas pirámides pueden ayudar a identificar rutas de reclutamiento eficientes a través del análisis de datos. Otra ventaja de la contratación basada en datos es la capacidad de evaluar la eficacia de los esfuerzos de reclutamiento y tomar decisiones informadas sobre la fuente de reclutamiento más sostenible mediante el análisis predictivo. Esto ayudaría a optimizar el proceso al identificar cuellos de botella y calcular el tiempo dedicado a cada etapa del proceso. Planificación de la fuerza laboral. Otro ámbito central de la analítica de recursos humanos es apoyar una planificación eficaz de la fuerza laboral mediante la estimación del número de empleados necesarios y la identificación de posibles brechas. Los datos ayudan a identificar tendencias, lo cual resulta fundamental para la previsión de la oferta y la demanda en la planificación de la fuerza laboral. Asimismo, contribuye a evaluar las necesidades laborales futuras y actuales a la luz de los objetivos institucionales y los programas académicos. De este modo, las instituciones pueden asignar los recursos del personal académico y administrativo de acuerdo con las prioridades estratégicas. Análisis de la retención y la rotación. El análisis de movimientos dentro de la analítica de recursos humanos ayuda a realizar predicciones sobre las intenciones de rotación. Los datos permiten a las instituciones identificar tendencias y variables que influyen en la rotación del personal. Esto ayuda a examinar y diseñar estrategias eficaces de retención de empleados. La analítica de recursos humanos también permite obtener datos sobre la rotación por división a través de variables demográficas, grupos etarios y ubicaciones, lo que respalda la toma de decisiones estratégicas. Desarrollo y desempeño. Otro ámbito relevante de la analítica de recursos humanos es su uso para el seguimiento y la evaluación de los indicadores de desempeño del personal y del profesorado. Esto contribuye al proceso de análisis de necesidades de formación al determinar la necesidad de capacitación y desarrollo de habilidades. El resultado final es la predicción de los factores que conducen al compromiso y al éxito de los trabajadores. Diversidad, equidad e inclusión. La diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo son fundamentales para las instituciones y recientemente han pasado a formar parte de auditorías institucionales. La disponibilidad de datos relacionados permite realizar el seguimiento y la evaluación de las medidas de diversidad en el lugar de trabajo. Asimismo, contribuye a evaluar el éxito de los programas de diversidad, equidad e inclusión y a determinar qué acciones deben mejorarse para crear un entorno laboral inclusivo. Adquisición de conocimiento en analítica. Desde una perspectiva administrativa, la analítica ayuda a realizar el seguimiento del uso que docentes y estudiantes hacen de los recursos educativos. También contribuye a evaluar la eficacia del currículo y de las estrategias de enseñanza, así como a identificar las áreas en las que el proceso educativo requiere mejoras. La tecnología puede contribuir a la transparencia y la equidad si se utiliza de manera adecuada. Es fundamental que las instituciones de educación superior canalicen la tecnología para facilitar la gobernanza y la cooperación entre las funciones centrales, el Departamento de Tecnologías de la Información y el Liderazgo Institucional. La tecnología en las prácticas de gestión de recursos humanos puede ser facilitada mediante la analítica de recursos humanos. La analítica de recursos humanos contribuye a una toma de decisiones más rápida, eficaz y estratégica, proporcionando una ventaja competitiva a las instituciones de educación superior. La toma de decisiones basada en datos en recursos humanos ayuda a optimizar los procesos, lograr rentabilidad y generar confianza entre el profesorado y el personal. La analítica puede explorarse para la planificación de la fuerza laboral, es decir, la previsión de la oferta y la demanda del número de docentes y personal necesarios. El uso de la analítica de recursos humanos en la planificación de la fuerza laboral permite incorporar datos en los métodos tradicionales de previsión de la oferta y la demanda. Esto contribuye a reducir la intervención manual y a mejorar la precisión de las previsiones. La analítica aplicada al reclutamiento y la selección ayuda a desarrollar mejores pirámides de rendimiento de reclutamiento, lo que permite identificar las fuentes de reclutamiento más eficientes y optimizar los procesos de contratación, reduciendo así los costos y el tiempo de contratación. Modelos existentes de analítica de recursos humanos en la educación superior. En la siguiente sección, los autores analizan modelos existentes que permiten comprender con mayor profundidad cómo puede implementarse la analítica de recursos humanos en las instituciones de educación superior. Estos modelos constituyen la base del modelo hipotético propuesto, modelado de analítica de datos. El modelo de analítica de datos prioriza los métodos cuantitativos y el uso de datos para la toma de decisiones. Se basa en inferencias estadísticas en lugar de la intuición. El modelo adopta razonamientos y modelos matemáticos para llegar a conclusiones basadas en datos. Los datos recopilados de años anteriores ayudan a identificar tendencias y patrones. Estas tendencias permiten realizar previsiones posteriores. Un ejemplo de ello es el análisis de tendencias mediante ratios para predecir la demanda de recursos humanos. La analítica ayuda a recopilar datos de años anteriores, lo que permite identificar patrones que facilitan la previsión. El papel de la analítica radica en la minería de datos para extraer información relevante y formular inferencias. Un enfoque similar puede aplicarse a otras funciones de recursos humanos, como el reclutamiento, la selección, la formación, el desarrollo, la evaluación, la promoción, la compensación, los beneficios y la gestión de quejas de los empleados. Es importante que los profesionales de recursos humanos y los analistas de datos capturen, almacenen y actualicen los datos. La colaboración es clave y debe existir un enfoque en la validez y la seguridad de los datos. Esto contribuye a una toma de decisiones estratégica, reduce la intervención manual y fomenta la confianza entre los distintos grupos de interés. Modelado predictivo. El modelado predictivo utiliza algoritmos de aprendizaje automático y métodos estadísticos para analizar datos históricos y realizar previsiones. Los datos son un elemento clave en el modelado predictivo. Es importante que las instituciones de educación superior inviertan en sistemas sólidos de información de recursos humanos que permitan capturar datos esenciales del profesorado, el personal y la institución. El modelado predictivo contribuye a una mejor toma de decisiones y aumenta la eficiencia. La recopilación de datos, el análisis de datos y la predicción constituyen las etapas fundamentales del modelado predictivo. Un ejemplo de modelado predictivo en las instituciones de educación superior es la predicción de la rotación y la retención del profesorado y del personal. Los datos recopilados incluirían información sobre antigüedad, ausentismo, movimientos y patrones de consumo de licencias, lo que ayudaría a identificar patrones para predecir la rotación de los empleados. Resultados y discusión. La figura 1 representa el modelo hipotético de entrada, proceso y salida de la analítica de recursos humanos en la educación superior. El modelo consta de tres elementos clave que presentan estrechas interrelaciones entre sí. El entorno externo impacta en diversos aspectos del modelo. Cualquier cambio en el entorno externo tendrá un impacto posterior en el modelo. Los insumos del modelo son fundamentales para iniciar la analítica de recursos humanos. Es importante capturar información correcta y actualizada relacionada con los datos de recursos humanos. Esto incluiría información demográfica básica, como la edad del profesorado, el género, la religión, la experiencia y la educación. También deben capturarse con precisión los datos relacionados con la escala salarial, las transiciones de carrera, la formación y el desarrollo profesional, así como los indicadores de desempeño. La inversión en analítica de recursos humanos es significativa y, por lo tanto, existe una fuerte necesidad de compromiso por parte del liderazgo, una comunicación eficaz y políticas que ayuden a mantener la transparencia y la gobernanza. La retroalimentación y los aportes de las partes interesadas son vitales para una implementación eficaz. Deben existir canales de comunicación abiertos para recopilar dicha retroalimentación. La tecnología es la columna vertebral de la analítica de recursos humanos en la educación superior. Es fundamental invertir en la tecnología adecuada y no comprometer la seguridad de los datos. También es importante que el marco de analítica de recursos humanos cumpla con los requisitos normativos. La etapa de proceso del modelo representa los puntos de acción para una implementación exitosa. Es importante preparar a la institución para la transición hacia la analítica de recursos humanos. Para ello, resulta fundamental capacitar al personal y al profesorado. Los datos son esenciales y deben existir mecanismos eficaces para capturarlos sin afectar su autenticidad. Una vez capturados, los datos deben actualizarse de manera oportuna. De lo contrario, la analítica de recursos humanos se volvería obsoleta. El uso eficaz de software para la creación de paneles de recursos humanos permitirá un mejor análisis. Esto dará lugar a resultados efectivos, como procesos optimizados de reclutamiento y selección, una planificación precisa de la fuerza laboral, procesos de formación más sólidos, planificación de la sucesión, toma de decisiones estratégicas en recursos humanos y políticas de recursos humanos mejoradas. Conclusión. El objetivo del estudio fue triple. En el primer objetivo, los autores analizaron el significado y la importancia de la analítica de recursos humanos. En el segundo objetivo, los autores se centraron en la aplicación de la analítica de recursos humanos en distintas funciones dentro de las instituciones de educación superior. El tercer objetivo se orientó a proponer un modelo hipotético que integrara todas las variables clave. La analítica ha impactado la manera en que se llevan a cabo las diferentes funciones dentro de una organización. Con el paso del tiempo, resulta importante que las instituciones de educación superior adopten la tecnología y la analítica para impulsar una toma de decisiones estratégicas basada en datos. La toma de decisiones basada en datos promueve el crecimiento, la coherencia, la transparencia y la ética. Contribuye a establecer procedimientos estándar que garantizan una gestión eficiente del capital humano. Los conocimientos obtenidos a través de la aplicación de la analítica empresarial en las funciones de recursos humanos en las instituciones de educación superior proporcionarán información relevante sobre la planificación de la fuerza laboral, la gestión del desempeño, el crecimiento y la retención de los empleados, así como la planificación de la sucesión, lo que asegurará la eficacia organizacional. Esto también contribuirá a una mejor asignación de recursos y a mejorar el desempeño individual y organizacional. La analítica permite además que las instituciones de educación superior se mantengan actualizadas frente a los cambios del entorno externo, lo que les permite tomar decisiones proactivas. Implicaciones del estudio. El estudio ha abordado aspectos clave de la analítica de recursos humanos en las instituciones de educación superior. El estudio contribuirá al desarrollo de políticas que permitan la implementación de la analítica de recursos humanos en la educación superior. En este sentido, la investigación presenta implicaciones significativas para académicos, investigadores, profesionales de tecnologías de la información, líderes académicos y responsables de políticas públicas. La implementación eficaz de la analítica de recursos humanos contribuirá a generar confianza entre las partes interesadas, lo cual resulta fundamental para las instituciones de educación superior. Limitaciones del estudio y líneas futuras de investigación. El presente estudio ha proporcionado un marco amplio de la analítica de recursos humanos en la educación superior. Este marco puede ser delimitado y analizado como componentes individuales en futuras investigaciones. Asimismo, el modelo propuesto puede ser validado estadísticamente en estudios posteriores. Con esto concluye la lectura en audio del artículo académico Panorama Cambiante de la Educación Superior. Un estudio sobre el papel de la analítica en la gestión del capital humano, publicado en la Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights and Science, volumen 8, número 1, año 2026. este audio paper ha presentado el contenido académico central del artículo tal como fue publicado, incluyendo el resumen, las secciones principales, los resultados y las conclusiones. El audio paper ha sido producido por Nomad Institute con fines de preservación, accesibilidad y difusión de la ciencia abierta, sin modificación ni interpretación del trabajo de los autores. La versión completa del artículo con referencias y material editorial adicional se encuentra disponible en su publicación original de acceso abierto, identificador DOI 10.5281/Zenodo 182-56493.